quiso concretar una cita especial con un chico que era playboy, elegante con estilo fashion, casi como un Bruce Lee moderno, con 0% intelectual. Aburrida la Cote, se volvió de Canadá, se bajó del taxi en Suecia y compró Providencia. Una chica la invitó a una de esas fiestas top, donde todos quieren ser el torero de mesa. Aburrida la Cote, decidió ser más audaz.